No es un homenaje al flaco. Es el programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Música. Cine. Teatro. Artes plásticas. Poesía. Fotografía. Intervenciones callejeras. Por una cultura transformadora. Que habite el espacio público. Que subierta las estructuras. Por una cultura rebelde. Bienvenidos, bienvenides a este ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Número 26. Hoy 16 de septiembre, es el 16 de octubre ya, me quedé un mes atrás. Siendo las 22.01 damos comienzo a este gran programa que tenemos preparado para este miércoles, como todos los miércoles, dándole una buena onda a la noche de los miércoles con el mejor programa de Radionauta. Para los que decían que no nos la creíamos y que éramos un programa modesto, ahí tienen. Vamos a arrancar, a diferencia de todos los programas, diciéndote cómo comunicarte con nosotros, porque siempre nos olvidamos. Y para hacerlo podés llamar al 451-6917. Nos encanta recibir llamados, podemos sacar algún llamadito al aire, alguna duda, podés pedir temas, lo que quieras. Hoy no vamos a estar sorteando nada, pero igual podés llamar. También te podés comunicar con la radio mandando un mail a radionautafm@gmail.com. Y como siempre, nos podés escuchar en vivo por la 106.3 y por radionautafm.wordpress.com. Me gusta ese teclado vintage que suena. Obviamente, nos podés me gustear en nuestra página de Facebook, ¿Quién resistirá con el arte ataque? Y podés ser seguidor, seguidora, seguidere de Arte al Ataque en Facebook. Que ahí estamos, ya llegando a los 10.000 amigos, amigas, amigues, seguidores. ¡Oh! Y ahí se viene la gran, gran fiesta. Hoy tenemos un gran programa, como venía ahí ya diciéndote cuando arrancábamos. Tenemos un programa columnero, así medio como ya estamos en tiempos de elecciones, viste que pinta esa, salía a pegar carteles, salía a pegar columneros. Tenemos un programa columnero, vuelve Pablo III con su columna de cine. Nos va a estar hablando un poquito sobre Marco Berger y su cine. También vuelve una columna que ha hecho furor en ¿Quién resistirá con el arte ataque? Vuelve La patria es el orto. Y vuelve con un día clave. Mañana estamos recibiendo acá en el Olga a otro gritito. A Susy Shock. No salió el gritito. Ahí va. A Susy Shock acá en el Olga, con sus poemas, sus coplas, todo su arte. Y mientras nosotros estamos acá hablando, abajo se está haciendo magia en las paredes del baño del Olga. Vamos a estar hablando un poquito de eso. También vamos a estar recibiendo amigos, compañeros, compañeras de Cronopios, agrupación de la Facultad de Bellas Artes, conducción del Centro de Estudiantes de Bellas Artes, que ahorita, en un ratito nomás, están partiendo para Sierra de los Padres, ahí pegadito a Mar del Plata, para estar en el ENEVA, Encuentro Nacional de Estudiantes de Bellas Artes, que también vamos a estar ahí acercándonos este fin de semana para compartir un poquito con los estudiantes de artes. Y eso y mucho más. Hoy, obviamente, la agenda, ese espacio tan importante del programa donde te vamos a ir armando un poquito tu fin de semana. Y antes de que arranquemos voy a saludar, porque no saludé acá a toda la gente que está a pleno. Buenas noches, verdulero, me gustó ese ¿cómo que sería? El referee me está... Ah, está bien. Buenas noches, verdulero. Buenas noches, Salle. Buenas noches, Salva, que ahí lo veo armando la agenda a cuatro manos. Buenas noches, Pablo III. Buenas noches, Sofi, que tenemos acá una amiga invitada, compañera, que está visitando el programa, a ver cómo es esto. Y así vamos arrancando entonces ¿Quién resistirá? Número 26. Hola, Pablito. Nene. Sí, boludo, no sabes, me llamó el presidente de gimnasia. No. Se les cayó un jugador. ¿Lo probás a reemplazar? Sí, hoy a la noche. ¿Posta? Sí, posta. No, pero hoy es miércoles. A las 10 de la noche está el programa de Arte al Ataque. No. es un programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Seguimos en ¿Quién resistirá con el Arte Ataque? 22.05, la temperatura piola, una buena noche para escuchar el programa y tomar una fresca, un fernecito o dos frescas. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Pablo. Como Gil, me gusta ese estéreo, suena en estéreo nuestro nombre. Ajá. Hoy voy a corregirme, no es Berger, es Berger. Berger. Berger. Marco Berger, que... Su primera película pasó por acá, por el Olga Vázquez, en el primer encuentro de cine que organizó Arte de Ataque. Arte de Ataque con el Olga fue La Otra Ventana. Exactamente, La Otra Ventana que se hizo acá. Estuvo, sí, estuvimos proyectando la película de Marco. Marco, esa película, Plan B, es la primera película de Marco Berger, es del 2009 y circuló por un montón de festivales. Es la carta presentación, digamos, del director. Por primera vez la presentó en Roma, en el Festival de Roma justamente. Tuvo muy buena repercusión en la crítica. Después la trajo a Argentina, pasó por el Bafisi, pasó por un festival que creo que se llamaba Diversa. Y es un abordaje que hace Berger podemos decir de la temática gay, pero no es el tema, creo, que más le interesa a él, al menos en su cine, y digo, también en relación a su siguiente película, a Ausente, que es del 2011. Creo que es como un pretexto que utiliza el director para hablar de otras cuestiones. Creo que lo que más lo mueve a él es el deseo, ¿no? Ese es el tema de el director. Genera en sus películas como un clima, me sale a decir como una burbuja, ¿no? Son como historias encapsuladas, aisladas. En el caso de Plan B es muy difícil, todos los personajes, no hay un solo personaje que utilice teléfono, no aparecen teléfonos, las tomas son todas con mucho aire, son casi todas en exteriores. Aquí hay una cuestión más de autor, ¿no? Una marca del director. Tuvo mucho éxito de público también. Sí, aunque no se estrenó en salas comerciales, sí su segunda película. Y además del éxito de la crítica, hay un notable aumento en digamos, como que el director sube unos escalones en la calidad de su cine. Ausente es una película más de género. Se trata de un adolescente de 16 años que se fija en su profesor de educación física. Ve la forma de acercarse a él y eso es como el disparador de la película, porque lo que pone en cuestión el director es, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? En este caso, el tema del deseo y el deseo como algo oblicuo, digamos, la imposibilidad quizá de que sea satisfecho, y en caso de que sea satisfecho, quizá algún precio que tenga que pagar uno al momento de llevarlo a cabo. El costo de satisfacer el deseo. Sí, en El Estudiante es brillante la forma en cómo Berger lo muestra. Primero porque él consigue, se vuelve un gran director de actores. Están mucho mejor que en su primer película, si bien Plan B tuvo más repercusión. Es más acotada, es una película más bien de género. Digo de género no en cuanto a la problemática, sino como un tipo de texto, ¿no? con alguna identidad o algún rasgo más clasificable. En en lo que hace al cine, puede ser un thriller psicológico, si se quiere, ausente. Y además tiene un trabajo mucho más mental, porque, bueno, después de esta cuestión entre el alumno y el docente, se genera una tensión entre todos los personajes, que ya la cuestión sexual, si se quiere, o gay, si es que existe, se va quedando de lado. La película o la carga de la película pasa por el cerebro del profesor, ¿no? Como qué es lo que pasó, qué hice o qué no hice. Y tiene además algo que es lo que, bueno, lo más nos gusta a los que miramos películas o cuando miras una peli, que es que te pone en algún lugar inquieto o incómodo como espectador. Es interesante la relación justo que toma de alumno-profesor, ¿no? Que una relación de tanto de poder, pero también muchas veces de atracción, de admiración. Está bueno, sí, cómo juega ahí con... muy bien llevado adelante. Creo que Berger es, no sé, junto con Pablo Giorgelli, el director de Las Acacias, o Santiago Mitre, de El Estudiante, creo que son de los directores jóvenes más interesantes, porque... No sé, en el caso de Mitre o Giorgelli, son como más de trabajos antropológicos, ¿no? Disecan el asunto y te muestran todos los huesitos, llegan bien hasta el fondo. Quizá Berger sea como más una fotografía, no sé, se me ocurre ahora, pero... El crecimiento que demostró él entre la primera y la segunda película es notable. La segunda es mucho mejor que la primera, por lo que decíamos antes. Él se vuelve un gran director de actores y un gran director. Además es el guionista de todas sus películas. La primera película la hizo con 4 pesos con 50. Él llamó a todos sus amigos, que él decía... En el festival en el que la presentó, en el Liversa, la presenta y da una charla. Éramos muy poquitos, él era un director desconocido o menos conocido que ahora, si se quiere. Bueno, y él contaba esto de que no tenía guita y quería hacer la película, había hecho un par de cortos. Entonces llamó a los amigos y creo que le pagó a 3 de los 10 actores y después no había un mango. A pulmón total, pero bueno, tuvo el éxito que tuvo, le permitió hacer esta segunda película y ahora, 2013, está en su tercera película, Hawái, que justamente hoy se está estrenando en el Festival de Cine Festifreak, aquí en La Plata. También lo nombrábamos recién a Santiago Mitre, pasó por el Festifreak con su segunda película, con Los Posibles. En el festival este decía esto de que si, no abordar directamente la temática, digamos, sino como usarla como un disparador para otra cosa. En su segunda película, que es la que. Claro, la que más me interesa a mí, creo que es la más interesante de las dos que hasta ahora se han visto. La tercera es. Bueno, se está presentando. Se está presentando ahora. Lo muestra muy claro a Berger. Sí, es notable esto. Entonces, hoy, sin haber visto todavía Hawái, recomendamos primero ver Ausente y después Plan B. No, digo. O está bueno verlo en el orden para poder ver también el crecimiento. Me gustó de ver. Plan B es una película que está buena, que creo que se. No sé, es una visión particular. Se exageraron algunas cosas. Pero al compararla con la segunda, está bueno ver el proceso de crecimiento del director. Vos ves Plan B primero, una película buena, y ves la segunda, que es en 2 años de diferencia, y ves una película que es excelente. Es de lo mejor. El manejo que tiene... Berger del lenguaje audiovisual, pocos directores lo tienen. Y además tiene claridad y simpleza a la hora de denunciarse. que eso es bastante difícil. Y lo está haciendo por un camino completamente opuesto a lo que es el cine comercial o los lugares comunes del cine nacional. El tipo está parado en otra vereda. Y esas cosas creo que lo vuelven muy interesante. También que sea retorcido, que sea oscuro, ¿no? Creo que nos gusta eso un poquito. Y está lindo. Y sí. Digamos, ese poquito de fantasía oscura, esos deseos no satisfechos, o esos deseos que son medios complicados, como esas relaciones complicadísimo. En Ausente es complicadísimo. Se vuelve un dramón. Pero tiene uno de los mejores finales que hay en el cine nacional. Bueno, no vamos a contar la película. Sin contar el final. Pero bueno, se puede ver. Están las dos, están subidas. Creo que hay una, no sé si Plan B, si está subida directamente a YouTube. Se puede ver desde ahí. Ausente también, ¿no? Sí, podemos decir que recomendamos para estos días. Recomendamos Ausente. Si se puede, también está subido a la web la programación del Festival de Cine. Se puede buscar la fecha para pasar a ver Hawái, que es la tercera. Y sí, claro, altamente recomendable. Altamente recomendables las dos películas. Buenísimo. Muchas gracias, Pablo. Hoy estuvimos entonces conociendo, por lo menos yo, conociendo un nuevo director. Me interesó mucho Ausente, por lo menos como la otra vez me transmitiste. Me gusta la columna porque te transmite ganas de verla, que está bueno. Que recomendamos fervientemente que la miren, por favor. A mí, ya ahora hablando, también me dieron ganas de ir a verla. Otra vez. Sí, además tiene eso de que, bueno, yo la vi dos o tres veces y cada vez que la ves le encontrás una vueltita más, ¿no? Eso habla también. La película de que no aburre. No, ni a palos, ni a palos. Bueno, entonces queda hecha la recomendación para los que conocen volver a verla, para que nos conocen a Marco Berger. Mirarse, tanto en el orden cronológico, pero recomendamos, parece, un poquito más Ausente, por lo menos para ver el crecimiento de Marco. Y bueno, agradecemos a Pablo por esta segunda edición de la columna de cine, que bueno, ya habrá que ir poniéndole nombre y demás. Digamos, bueno, ya la vamos institucionalizando bien, bien. Nos vamos a ir a un temita, ¿le parece, verdulero? Vamos a escuchar Gato Rojo con Tomando Mate en el Garraf. Per al matí em trobarà, em trobarà. Per al matí tomando mate en el garra. Per al matí em trobarà, em trobarà. Per al matí tomando mate en el garra. Cuando apenas vea el sol detrás de la polución, te cantaré mi canción. Ya no bajo a la ciudad, me quedo con mi canción acá en la urbanización. Per al matí, per al matí, em trobarà, em trobarà. Per al matí tomando mate en el garra. Per al matí, per al matí, em trobarà, em trobarà. Per al matí tomando mate en el garra. Cuando no quede maná, ni gasolina, ni electricidad. Cuando ya no quede nada, tendré más tiempo pa' pensar. A esta civilización la está matando la misión, tanta incomunicación. A esta civilización la está matando la misión, tanta falta de expresión. Per al matí, per al matí, em trobarà, em trobarà. Per al matí tomando mate en el garra. Per al matí, per al matí, em trobarà, em trobarà. Per al matí tomando mate en el garra. Díganme, ay, lo que mueve la ruedita de este carro. ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Hasta dónde piensan continuar? La casa donde nací y crecí, se está prendiendo fuego y yo no lo puedo parar. La casa donde nací y crecí se está prendiendo fuego y yo no lo puedo apagar. Peral Mati, Antrubara, Antrubara, Peral Mati tomando mate en el garán. Peral Mati, Antrubara, Antrubara, Peral Mati tomando mate en el garán. Meli, Meli, ¿me escuchás? ¿Qué pasó, boluda? No, boluda, vamos ya que están tomando la municipalidad, se pudre toda la momia. Vamos, dale, venite. ¿Es hoy? Hoy, ahora, ahora, en un toque. No, no puedo, boludo, tengo que escuchar el programa Arte al Ataque. Uy, cierto. Nuevamente desde la calle, hablando con los vecinos, en esta oportunidad vinimos a la asamblea del barrio para ver cómo se organizan luego de las inundaciones. Hola, mijo. Ay, sí, ese ahora es uno de los temas principales. Nos avisamos entre todos cuando hay alerta, agarramos nuestros documentos, nuestras cositas y nos vamos a lo de María, que ella tiene su casa en Alto y ese ahora es nuestro refugio. Sí, sí, sí. Además, en esta asamblea ponemos días y horarios para limpiar el barrio, si la municipalidad se atrasa. En caso de inundación, recordá, no dejar niños ni niñas solas. Apaga la corriente eléctrica, tapa la letrina. Una campaña del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, CHISP, con el apoyo financiero de la Comisión Europea. Radio Nauta 106.3. Radio Nauta 106.3. Teléfono 450. Seguimos en Quién Resistirá, son las 22:22, 222-222, muchos dos, y estamos con la segunda invitada del día de hoy, estamos con Aimé de Cronopios. ¿Cómo va, Aimé? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? Aimé viene aquí no solo porque es una compañera de Cronopios, que es una organización que queremos mucho, sino para contarnos qué es lo que está pasando ahorita acá abajo y hacia dónde están yendo todos estos y estas estudiantes de Bellas Artes que se están juntando aquí en el Olga. Bueno, nos estamos juntando, estudiantes de Bellas Artes. Vamos a salir ahora dentro de un rato para Mar del Plata, al 27º Encuentro Nacional de Estudiantes de Bellas Artes. Es un encuentro que se viene haciendo hace 27 años. Es el primero que se hace específico de Bellas Artes. Y bueno, nosotros estamos participando, estamos yendo desde el Centro de Estudiantes, pues vemos que es un espacio muy rico de participación, de intercambio. Bueno, ahí nos encontramos estudiantes de todo el país. Bueno, 27 años son muchos. Hace Cronopios, es una organización que hace poco existe, pero siempre viene participando. ¿Cómo es la participación en EVA? ¿Qué es lo que Cronopios encuentran en EVA? Para incentivarnos ahora, estamos ahí en casa y capaz que agarramos una mochila y nos venimos hasta el Olga para subirnos al bondi o salimos en estos días. ¿Qué nos podemos encontrar en este encuentro de estudiantes de Bellas Artes? Bueno, lo que va variando según la localidad en la que se hace. El año pasado fuimos por primera vez, fuimos 17 estudiantes de Bellas Artes a Santiago del Estero. Y va variando la dinámica según la regional que lo organiza, porque participan diversos grupos, desde políticos u otros que se clasifican como independientes y apolíticos. Hay como mucha variedad. El año pasado no nos fuimos muy contentos por la poca discusión política acerca de cuál es nuestro rol como artistas dentro de la sociedad, la situación dentro de nuestros espacios de edilicios, el poco presupuesto que tiene el arte. Pero bueno, ahora volvemos a ir, va a ser en Mar del Plata, porque vemos que desde allá hay compañeros que lo están organizando, compañeros de la Costequi, que es una agrupación que está empezando a andar en la Escuela de Arte La Malarro, y vimos muy buenas propuestas de parte de allá, problematizando esto, el que andábamos buscando, el rol del artista, la situación en la que está la educación artística en este momento en Argentina. hay muchos talleres enfocados desde el arte en relación a la salud mental, el arte como una herramienta de transformación de la sociedad, talleres dispersos que... Si estamos viendo acá el cronograma completito, son 4 días de encuentro, del jueves 17 al domingo 20 de octubre. Para ver el cronograma pueden entrar en la página, tiene alguna página, el Eneva, porque ahí me lo mandaron. Tiene un Facebook. Un Facebook. Sí, Eneva 2013 o Eneva. Eneva Mar del Plata. Eneva Mar del Plata, ahí pueden ver, está bastante completo el cronograma. Hay dos actividades muy, muy interesantes. El sábado particularmente, que imagino que estarán ahí acercándose, ¿o no? Sí, sí. Va a haber una charla, debate, arte y educación, la educación y el arte como herramienta de transformación. Esto es el jueves 17 a las 4 de la tarde, donde van a estar participando compañeros del espacio de educación del Frente. Y después las grandes charlas y taller del sábado, arte y compromiso social, donde van a estar participando Arte al Ataque, compañeros de Aguafuerte que están en Marea Popular y Sebastián Echarri, que es un músico independiente de Mar del Plata, y el taller de stencil el sábado también a la tarde, que bueno, va a estar ahí coordinando Arte al Ataque y Cronopio seguramente, porque vamos a pedir una mano, sí, seguro que nos den una manito, porque vamos poquis para allá, entonces vamos a necesitar ayuda. ¿Y este año cuántos están yendo? Este año estamos yendo 53 personas. ¿Hubo un aumento? Sí, ha aumentado. Pues también ha aumentado la convocatoria de parte nuestra y la expectativa, ¿no? Entonces, es este fin de semana, arrancando mañana, en Laguna de los Padres, la mayoría de las actividades, ahí en Sierra de los Padres, cerquita de Mar del Plata, y también en la ciudad de Mar del Plata. Va a ser ahí medio disperso todo. Sí, sí, va a estar bueno. Otra cosa que quería contar, que está muy bueno de cómo nos organizamos, para viajar, es que nos estuvimos autogestionando junto a los estudiantes independientes para que lo económico no sea un impedimento. Entonces nos estuvimos organizando, armando ferias en la Facu, vendiendo ahora en el FISBA y en la FLIA, así que pudimos abaratar bastante el precio del colectivo y de paso nos organizamos y nos conocemos. Bueno, eso también pasó para este año ir a Pixelation y años anteriores para ir al Trimarchi. Sí, te planta, organizate, conocete y viajamos más barato. La onda es autogestionarse. A pleno. Bueno, entonces, si quieren estar con Cronopios este fin de semana, a Mar del Plata. En Mar del Plata vamos a estar. Y si no, todo el año. Si no, todo el año en la facultad. En la Facu. Bueno, muchas gracias, Aimé, por venir a compartir lo que va a ser este 27º Eneva, en este 26º. Programa de Quién Resistirá Cuando el Arte Ataque. Y nos vamos a una pequeña tanda, verdulero. Nuevamente desde la calle, hablando con los vecinos. En esta oportunidad vinimos a la asamblea del barrio para ver cómo se organizan luego de las inundaciones. Hola, mijo. Ay, sí, ese ahora es uno de los temas principales. Nos avisamos entre todos cuando hay alerta. Agarramos nuestros documentos, nuestras cositas y nos vamos a lo de María, que ella tiene su casa en Alto y ese ahora es nuestro refugio. Sí, sí, sí. Además, en esta asamblea ponemos días y horarios para limpiar el barrio, si la municipalidad se atrasa. En caso de inundación, recordá, no dejar niños ni niñas solas. Informate por la radio, apaga la corriente eléctrica, tapa la letrina. Una campaña del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, CISP, con el apoyo financiero de la Comisión Europea. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. A medio año de las inundaciones, la causa penal no tiene procesados y los damnificados todavía se sienten ninguneados por los medios y por el gobierno. En Revista La Pulseada de octubre hablan los vecinos que sufrieron la peor tragedia de la región. Su incansable reclamo por la verdad, justicia y obras para la vida. Además, una charla con Osvaldo Bayer y Marcelo Balco y la campaña para desmonumentar a Roca. Un informe sobre la pelea jurídica por los derechos de la niñez. Un poco de cumbia y hip hop. Pablo Saro, Barullo, Sofía Viola, la contaminación sonora, las noticias de la obra de Cajade, la página de los centros culturales y mucho más. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Una voz colectiva entre tanto ruido. No somos la minería a cielo abierto ni la dinamita nacional y popular. Somos Radionauta. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Transmite Radionauta 106.3. Haciendo una ciudad sonora. Haciendo una ciudad sonora. Radionauta. Radionauta FM 106.3. 451-6917. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. ¿Y vos qué vas a hacer cuando el arte ataque? Yo me preparo un daiquiri multifruta. Me doy una vuelta en el papamóvil. Escucho la discografía entera de la Mona Jiménez. Yo me hago rastas en el orto. Y yo me caso con mi perro. Y yo me inyecto pintura magenta. Temperatura. Bueno, nada, pero acá está más fresquito igual. Acá está más fresquito porque tenemos aire acondicionado. Buenas noches, Cris. Estamos como queremos. Estamos como queremos. Estamos como queremos. Cada vez más. Cada vez más. Qué bien, ¿eh? Está bueno. Avanzamos. Queremos ser mejores, estar mejores, ser felices y comer perdices. Excepto. Los veganos. Los veganos. Está todo bien. Hay unas semillitas que equivalen a la perdiz. Que te hacen muy bien. ¿Cómo bien. Va, Cris, y cómo va la patria es el orto? La patria es el orto. ¿Volvimos después de cuánto tiempo? No importa. Después de mucho, no importa. Pero hay que volver. Hay que volver. Lo importante es seguir. Revolver, devolvernos, siempre. Es seguir ahí. Porque, bueno, también genera esto... O sea, yo después de hacer la primera columna de la patria es el orto, tuve sesiones de terapia, porque, bueno, también tuve que elaborar por qué la patria es el orto. Claro. Como otros se quieren colgar de nuestras tetas diciendo la patria es el otro. No, la patria es el orto. Corta la bocha. La patria es el orto. Volviste después, igual convencido. Volví más convencido que nunca. Diría más convencida que nunca que la patria es el orto. Para todas, para todos y para todes. Hace mucho que no hablo con lenguaje en perspectiva de género, así que me puedo trabar. Porque tengo que decir las tres, tenemos que ser lo más amplio posible, integrar. Claro. En mi vida cotidiana hablo con todos. Nada más, así es cerrado. Es complicado. Y viste... Poder comunicarse la economía con los que de las palabras. Y, la sí. tan mentada economía de las palabras de los comunicadores sociales. Es jodido. Cuadrados como somos así. Y bueno, viste qué facultad sana. Así nomás. Esta es la tercera columna de La Patria es el Orto en el programa de ustedes. ¿No? ¿Cómo se llama el ¿Quién programa este? Resistiría con hablar de ataque? ¿Qué tipo? Bien. Malo que es. Mira, no había escuchado eso. Bien. ¿De qué vamos a hablar hoy, Pablo? ¿Preparaste la columna? Porque dijiste que me iba a preparar la columna. Yo porque no te había gustado la última. Esta es la tercera columna, es la vencida. O después de esta, vamos con todo. Vamos con y con todas y con todes. Con todes. No, no te preparé la columna, pero tenemos bastante bastante para hablar hoy. No sé si pasaste abajo por el pasillo de los baños. Sí, pasé. Estaban pintando. ¿Qué pasó? Estamos pintando los baños del Olga porque ya no va a haber más baños de ellas y ellos en el Olga, sino que estamos mañana, vamos a estar inaugurando oficialmente, pero ya estamos intentando que se inaugure así de prepo, los baños libres en el Olga. ¿Y qué es esto? Es que elegí vos dónde querés sacar lo que tenés adentro. Bien. Eso que tenés ganas de que cuando vas al baño, básicamente. Claro, sí. Cuando no estamos hablando de... Y en la perspectiva de los baños de periodismo, ya que estamos hablando de periodismo, ¿es en esa perspectiva? ¿Cómo sería la perspectiva? No es que Flor nos corrió. Y nos apuramos nosotros para quedar más a la izquierda que Flor, porque está todo bien con el periodismo. También aplaudimos el gesto del Observatorio en Género de la Facultad de Periodismo. Pero bueno, acá la idea es un poquito más. Nosotros siempre vamos por un poquito más, porque no nos conformamos. Y ahora empezamos con los baños, pero vamos por la despatriarcalización del Olga, como me un parece muy bien que rompa con las normas heteronormativas. Ya para y esto se inaugura mañana con el recital de Susy Shock a las 21 horas. A las 21 horas. Mañana acá en el Olga. Y está bueno esto de despatriarcalizar. Y también está bueno porque uno cuando habla de, a ver, cuando hablamos de, no vamos a decir cuál es el concepto de la patria, es el orto de la columna, pues está bueno que en la columna misma se vaya descubriendo cuál es el concepto, la idea que rige nuestra columna vertebral de la patria es el orto. Y la primera vez hablamos del orto en concreto, como lugar, como orificio en nuestros cuerpos, en nuestra mente, porque además juega lo simbólico claramente en la patria es el orto, no en la patria es el otro. Y ya que estamos hablando de los cuerpos, vamos a decir cuerpas, no queda bien, pero nos encanta pero, igual. Sí, vamos a hablar de las cuerpas y en esto de el territorio que significan nuestros cuerpos, nuestras cuerpas. ¿Qué es esto? Es el primer territorio en el cual nosotros empezamos a movernos. ¿Movernas? Sería. Suena peor que cuerpa, pero. Pero vamos a ampliar las definiciones y los conceptos. Hay mucha gente que me conoce. Muchos compañeros de comunicación social que le revienta que pongamos la A en cualquier lugar. Claro. Entonces te dicen, todos y todas, está bien, esa te la dejo pasar. El todes, ponele. Sujetos y sujetas. La X, escrito, pero no me vengas a decir cuerpas porque no... Entonces, cuerpos y cuerpas, está bueno. A mí garpa, me gusta. Garpa. Soberanía sobre nuestras cuerpas, digamos. A ver, la soberanía sobre nuestras cuerpas. ¿Viste que se escucha mucho también en el ámbito de la militancia poner el cuerpo? Sí. Hay que poner el cuerpo. Pero, ¿y en quiénes escuchamos más que dicen poner el cuerpo? Te pregunto a vos, Jack. En los varones. En los varones. Que lo ponen. ¿Y por qué? Porque son así, fuertes. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que decir todo el tiempo discursivamente ponemos el cuerpo? ¿Por qué no lo dicen las compañeras? Esto, discursivamente. ¿Vos ves alguna compañera? Hay que poner el cuerpo, compañeros. Hay que poner el cuerpo, compañera. No, incluso usan más el... hay que poner el pecho. O, digamos, al... Como incluso fue como decir, en vez de poner más huevo, hay que poner pecho. Hay que poner pecho. Claro, y ahí, pero no poner el cuerpo. Porque bien, claramente, ¿por qué? Yo lo pensé hoy, no estoy descubriendo nada. Seguramente otras compañeras y compañeros lo han descubierto antes. Pero bueno, yo me puse a reflexionar hoy a las 6 de la tarde, esperando a una amiga que llegara y pusiera su cuerpo cuando teníamos que tomar una cerveza y tardó una hora. Te mando un saludito, Paula. Pensaba esto, a ver, ¿por qué lo decimos siempre nosotros? Y discursivamente, claramente, compañeros, hay que poner el cuerpo, hay que poner el cuerpo, hay que poner el cuerpo. Y yo atinaba a pensar y a reflexionar. Las compañeras, las mujeres, en general vamos a hablar del concepto mujer, mujeres en plural, no necesitan decir poner el cuerpo porque ya lo están poniendo. Y no claramente en general porque haya voluntad propia de poner el cuerpo, sino que el cuerpo en general de las mujeres está manejado por otros. Y acá sí vamos a decir otros. No vamos a decir otros, otras y ni otras, digamos. Está manejado el cuerpo por otras personas, por otros varones o por un sistema, ya que estamos hablando de patriarcado, que hacen uso del cuerpo de las mujeres. Entonces yo decía, claramente las compañeras no dicen poner el cuerpo porque generalmente lo ponen y no lo tienen que andar diciendo que lo ponen, digamos, porque es acción puramente y es, digamos, en las biografías cotidianas de todas las compañeras, el cuerpo está puesto. Está puesto porque muchas veces no queda otra, porque muchas veces otros utilizan ese cuerpo como objeto de deseo, como objeto mercantil, que mercantilizado, digamos, mediado por la cuestión económica, y después porque lo ponen cotidianamente en la lucha. Y después pensaba en los cuerpos y en los cuerpos de las mujeres trans, de las travestis, digamos, el cuerpo puesto en la calle, puesto, digamos, a disposición para que otros también paguen para poder utilizar ese cuerpo. Entonces, yo digo, hablar de la tan mentada soberanía sobre los cuerpos. Soberanía, a ver, ¿cuánta soberanía tenemos sobre nuestros cuerpos? A ver, esto que mencionábamos recién, entre las mujeres y los varones, entre las otras identidades de género. A ver, ¿cuánta soberanía tenemos sobre el cuerpo? Que es lo primero que tenemos, lo primero, el cuerpo como arma de lucha, el cuerpo como objeto de deseo, el cuerpo como piel habitable, digamos. Bueno, en general, se cree que los varones tenemos más soberanía sobre nuestros cuerpos que las mujeres, que las travestis, que los varones trans. Pero pensemos eso, bueno, a ver, ¿cuánta soberanía tenemos los varones sobre nuestro cuerpo? Digo, en general, no tenemos la posibilidad de concebir, entonces no vamos a estar obligados a embarazos forzados y contra nuestra voluntad, eso seguramente que no, pero a ver, en nuestra sexualidad, ¿tenemos soberanía plenamente? Te pregunto. No. Una buena pregunta, digo. No, es una buena pregunta. La manera en relacionarnos sexualmente, sexoafectivamente hablando, ¿tenemos soberanía sobre nuestros cuerpos? A ver, ¿cómo nos tratamos? ¿Varones heterosexuales, bisexuales, o si haya que ponerle alguna, digamos, tamiz conceptual a la orientación sexual? ¿Tenemos soberanía sobre nuestros cuerpos? ¿Las mujeres cuánta soberanía tienen sobre su primer territorio? ¿Las mujeres trans, los varones trans? Digo, en las identidades de género, sí, lo que existe es una apropiación de ese cuerpo y la posibilidad de transformarlo. Estamos hablando, por ejemplo, de los varones trans que conscientemente deciden hacer un cambio genérico, autopercibido, y muchos deciden, digamos, hormonarse para poder tener un cambio sustancial en sus maneras de percibir determinadas cuestiones que pueden ser entendidas a priori como biológicas, y otros que no deciden hacer ese camino, pero sí cambiar y modificar ese cuerpo. Digo, y ahí es donde uno puede ver la soberanía sobre ese cuerpo de otra manera, la posibilidad de transformar ese cuerpo, de transformarlo no solamente corporalmente, sino simbólicamente para otros y otras y otres. Entonces, bueno, muchas veces nosotros tenemos el concepto de soberanía, que lo entendemos cuando hablamos de soberanía de los pueblos, de poder autodenominarse, autogestionarse. Y bueno, cuando hablamos sobre soberanía sobre los cuerpos, también está bueno tener esa posibilidad de saber que podemos transformar estos cuerpos, que tenemos estos cuerpos, y después, bueno, podríamos hablar sobre los estereotipos de los cuerpos. Digo, cuántas compañeras, cuántos compañeros o compañeres también decidimos, bueno, asumir nuestro cuerpo como es. Podemos hablar de kilos de más, podemos hablar de cómo los otros quieren que nos veamos con estos cuerpos, y también está bueno esta decisión de bancarse el cuerpo que tiene uno, más allá de los estereotipos y más allá del patriarcado que nos dice que el cuerpo tiene que ser de determinada manera en varones y en mujeres, en travestis, en transexuales, en trans, en varones trans, o en lesbianas, o en tortas, o en machonas, o en todas, digamos, las definiciones que podemos dar de las personas. Y digamos, ahí yo me banco más la definición, la autodefinición de queer, de poder ser todo lo raro que podamos y queramos ser, digamos, con nuestros cuerpos. Así que yo me hacía esa pregunta, no te di ninguna respuesta, te di muchas preguntas. Muchas más preguntas y vamos a seguir generando más preguntas. Pero de eso se trata un poco, ¿o no? Y como dice Susy Shock, que otros sean lo normal en todo caso. ¿Quién? A ver, esto está bueno, digamos, la propuesta de Susy Shock en esto de mi derecho a ser un monstruo. Sí, me encanta eso. Me encanta el derecho a ser un monstruo, la concepción de creación artística de Susy Shock y su cuerpo, de todo su persona. Su tanto tercer teta, de la que habla, claro, siempre también, y esto de ser lo más bochornosamente felices que debamos ser o que podamos ser, o como me venga en gana, como dice también en uno de sus escritos, que yo creo que vamos por ahí. La soberanía sobre los cuerpos. Digo, hay una muestra que se llama Endo, de cuerpo. Ya me estoy las palabras. Va de nuevo. Vamos, otra vez. Cuerpo puerco. Cuerpo puerco. Está bueno, digo, la definición en esto de cuánto se juega en el cuerpo, también de esta cosa, si querés decirlo, chancha, cómo juegan. Cuando hablábamos las primeras veces de la patria es el orto, y hablábamos del orto específicamente, y hablábamos de los olores que también emanan de nuestros lugares, que en general son los que ocultamos. Digo, siempre ocultamos el olor a orto, por ejemplo, vamos a ponerlo en ese. Bueno, cuánto de estas cosas en nuestra sociedad están invisibilizadas porque parecen chanchas, desde los olores, desde lo simbólico, de nuestras relaciones sexoafectivas. Bueno, acá vamos por hacer más chanchadas, ¿no? ¿Te parece a vos? Me gustó, y hoy me gusta lo de más chanchadas, y me gustaba hoy cuando pasaba una compañera, le mandamos un saludo también a Celina, que pasaba y nos veía ahí pintando, y medio decía? En chiste y medio como en verdad decía, qué degenerado lo que están haciendo, y lo que estamos haciendo en el baño también es un poquito eso, ¿no? Yo esta... no sé qué estarás haciendo en el baño vos. Lo de cambiar, lo de los baños libres, Cris, por favor. Bien. Que es un poquito, nos gusta esto de que sea degenerado. Degenerado. Y transpirado también. Transpirado. Mañana el poemario que nos va a compartir Susi. Susi Shock. ¿Mañana qué hora es entonces? Mañana a las 21. 21, bien. Una hermosa actividad. ¿Puntual? Puntual. Bien. Muy puntual, viste que las cosas nunca son. No son. Porque también degeneramos los horarios. Bueno, pero esta, más o menos la deconstrucción hora. De la hora, pero sí, 9:30. Despatriarcalicemos la hora. 9:30 estaremos arrancando. Va a haber muestras, va a haber stands para comprar cosas. Van a estar las compañías de Malayunta vendiendo sus artefactos, sus juguetitos, sus aceites y demás cosas para ponerle otro sabor a nuestra vida sexual. O sea que invitamos a todas, todos y todes. Y también van a estar los de... Va a estar el corte salvaje también de Cósmico. Va a estar, va a ser una noche... O sea, puedes venir, cambiarte el luquete. Comprarte un juguete. Un juguete, escuchar a Susi Shock. Y comerte, comerte cosas. Va a haber cosas como siempre en la cocina de Olga, pero también va a haber unas hamburguesas que vamos a estar haciendo. Muy bien. Para autogestionar la actividad. Y si va a comerte con alguien más también. Y sí, sí, pinta. Y venden, me comentaban el otro día de un producto de Marayunta que voy a recomendar al aire. No lo usé, me lo recomendaban el otro día. Me lo contó un amigo. Una compañera del espacio de Mujeres del Frente me contaba de una vela. Que vende Marayunta, muy linda, que el aceite, cuando se derrite, es para hacer aceite, para hacer masajes. Entonces, un efecto ahí de calor, masaje, lindo. Y ese mismo masaje nos podemos dar mañana mientras Susi Shock está ahí recitando. Y mañana podemos hacer una rondita de masaje con las velas de Marayunta. De Marayunta, me parece perfecto. Bueno, entonces, quedan más que invitados todas, todos, todes y todex. Mañana a las 21. Susi Shock. A ver a Susi Shock. Y a partir de mañana, después de la 21 y por todos los días que quedan de acá hasta que nos aburramos, a venir a los baños y pararse al frente de las dos puertas y problematizarse un poco qué baño queremos elegir. Y si la gente termina yendo al patio porque no la contienen los baños libres, está bien igual. Y está todo bien, sean como los gatos que después tapan sus excrementos, está todo bien. Tampoco da como bien, para que quede para ahí hacerlo en el medio primero, de la galería. Digamos, hacer pipí, está bien. Sí, sí, sí, se permiten, los árboles se permiten. Entonces, bueno, invitamos a todos y todas las que se quieran animar a un baño libre, acercarse al Olga, a elegir, y obviamente... A ver a Susi Shock y demás cosas que va a haber mañana a partir de las 9 acá en el Olga. Nos encontramos mañana entonces. Nos encontramos. Todos, todas y todes. Yo llego hasta todes. La de la X me gusta. No, la cuesta. X no me gusta. Y bueno, nos vamos con un tema, agradeciendo acá a Cris y a su patria, que es el orto. Que es el orto. Mirá el tema. El tema se llama Here Come Your Man. Acá viene tu hombre. Pero eso escucho un celular ahí, no es el tema. Era parte del tema. No, no, no. Ese celular fue mío, me olvidé de ponerlo en silencio. No sabemos qué tipo de hombre nos propone esta canción, pero bueno, acá viene algún hombre de Pixies. I know the nervous walking, I know the para vos, ¿qué es el arte? El arte es un arma cargada de futuro. Es un martillo para darle forma a la realidad. Es cagarte de frío. Seguimos en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? 22:52. Todos los bloques los empezamos con un y dos. Y estamos con el gran Salvador, sería hoy. Entonces, para que tenga algún sentido mi comentario, con su agenda mágica. Que veo hoy impresa la agenda. Pablito, uno. Hoy vamos realizando el oficio de agendista. Lo digitalizamos. Me encantó. Al micrófono, ahí está, ahí va, ahí se escucha. ¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo va, Salva? Bien, muy bien. ¿Estuviste pintando? Estuvimos pintando los baños libres, seguro y gratuitos. El chiste es que no podemos garantizar que sean seguros, pero van a quedar muy bien. Van a quedar lindos. ¿Qué tenemos para estos días? Como de costumbre, en la ciudad de La Plata tenemos una agenda hiper movilizada. Hay mucha música y muchas actividades. Arrancamos, mañana, ¿no? Así. Como contaba Aimé, nos estamos yendo al ENEVA. Charlas, debates, conferencias, juegos, los talleres de arte al ataque combinados con cronopios. Esto es mañana, ¿no? Arranca mañana. Pero hasta el domingo, Mar del Plata, sí, casi internacional. El 17 de octubre del 45, como todos saben, gran manifestación proletaria por la que se celebra el Día de la Lealtad Peronista. Bueno, vamos a tener un acto ahí importante, una juntada. No por la lealtad peronista, sino por la lealtad con la clase obrera. Tal cual, exactamente. Que el pueblo trabajador, el pueblo movilizado. Exactamente, Pablito. Bueno, no está de más aclararlo. No, nunca está de más. El machete me lo armé, pero está así como el cutampaste, fue medio complicado. Bueno, en Berisso, ahí en la Nueva York, va a estar Consuelo Orellano, militante popular de Berisso, Rodrigo Alemán, docente delegado de SUTEBA, y Mauricio Piñero, profesor de historia. Hoy van a estar dando una charlita. Bueno, y a la noche acá en el Olga, como ya adelantamos, vamos a hacer esta gran noche con Susy Shock. Y va a haber también un par de cositas más, ¿no? Va a estar Juanpi Ojeda y Andrés Murúa de Cronopios, compañeros, haciendo ahí una muestra. Mala Junta, la indumentaria, van a estar los pibes de Corte Salvaje, pibes y pibas, Mane y Robertito. Manigueta, música y la inauguración de los baños. Con esta propuesta de los baños libres y la posibilidad de elegir. Suena una cadena ahí de fondo. Bueno, Pablito, sigo. Seguí. A ver, bueno, a la noche va a estar Ignacio Pello, amigo nuestro, presentando su disco junto a Ivo Ferrer en el Rincón de los Amigos. Un disco muy lindo que se llama Los Rayos Perdidos, yo había dicho, que tiene en la tapa un Bowie tomándose un mate. Hay muy, muy buenos temas en ese disco. Jueves, ¿no? Viernes toca Julián, que Julián va a estar ahí cerrando este programa con su música. Y hay una actividad, me adelanté. Bueno, ahí hay una actividad de varias agrupaciones que se llama Octubre Queer. En el marco de las acciones internacionales por la despatologización de las identidades trans. Y va a haber ahí un homenaje a la MOMA. Y exigiendo justicia por el asesinato de la MOMA y basta de criminalizarnos, de asesinarnos por ser travestis, trans, putos, lesbianas, por elegir. Bueno, Ah, otra cosita. Penthouse, el sábado, un evento. Pop Art Times. Van a ver muchas cosas relacionadas con el arte pop. Mira. Eso es todo lo que y tengo. Ah, para el sábado a la tarde. El sábado a la tarde iba a haber una. Puede ser. Me comentaron así al pasar la inauguración de una obra, de una escultura. Sí, de... Muy bien, Pablito. Estoy ahí, viste, sí, escucho está por los pasillos y escuché este sábado en Parque Castelli. Parque Castelli a las 3 de la tarde. De 3 a 6 sería la actividad. 25 y 66. Fran Chimón, que es un director de arte de la Escuela de Berisso, junto a un grupo va a inaugurar ahí a montar una escultura en relación a los inundados. Una escultura muy fuerte, me contaban. Iba a haber ahí un laburo, vamos a estar ahí con Arte al Ataque también, dando una mano y volanteando, apoyando la actividad. De teatro, dos últimas cositas. Lucila o la Fiebre, en el viejo almacén El Obrero, a las 11. Sigue arrasando Lucila o la Fiebre. Sigue arrasando, sí. Bien que sigan con las funciones. Y El País de los Muertos en el Escudo a las 11:30. Acá la vueltita. Acá la vuelta, en 10:60 y 61, una obra de Diego de Miguel. Bueno. Increíble, me gusta el ruidito de los papeles, porque es como que tiene una re agenda. Bueno, ahí pasó la agenda. Ahí pasó la agenda. De la Estrella del Rock. Voy a citarlo. No tocas este fin de semana. No, este fin de semana no toco, no me han invitado a ningún lado. Y puede ser, este viernes hay una fiesta en la Casa de la Trova, ¿o no? Hay una fiesta sorpresa en la Casa de la Trova. Una gran fiesta en la Casa de la Trova que estamos organizando, que no te la podés perder. Un poquito de folclore, un poquito de esto y de aquello. Sí, Martina, nuestra compañera, se puso la tarea de armar esta gran fiesta. Esta movida. Recomendable. Arte del Ataque y Varones Antiparalelos. Muy buena fiesta para pasar un buen viernes. Sí, Pablito, tomarse algo. Está muy bien. Y así se nos fue la agenda y se nos va el programa. ¿Querés presentar el tema ya que adelantaste que vamos a cerrar con un temita de Julián? Dale, gracias, Pablito. Me está cumpliendo un sueño más. Dale, por favor, presentalo, a ver. Julián Oroz, Muchacha. Se abren las tranqueras bajo la pradera, corren las ovejas hacia el mar. Cae un corazón y pisando el gigante va, piececitos mueven a ningún lugar. Hijos del amanecer, nunca me verán crecer, y si no intentan, la, la, la. Y no te quedes con ganas de bailar, muchacha, no te quedes, porque bailando uno se aferra a la raíz, muchacha, no te quedes. Y no te quedes con ganas de cantar, muchacha, no te quedes, oh, porque cantando es que uno aprende a ser feliz. Muchacha, no, muchacha, no, muchacha, no te quedes. La era, la, la, la, la, la, la, la, la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La pucha que salió.